El equipo está bien, completo para hoy de nuevo. Sabemos que pasamos una prueba difícil el miércoles pasado en una situación límite y hoy se vuelve a presentar una misma situación, pero con el asterisco de saber que si empatamos la serie y podemos viajar a Buenos Aires, ya esa presión quizás vaya cambiando de lado y se transforme en una serie totalmente emocional con 40 minutos por jugar y que pase cualquier cosa. Pero para eso tenemos que hacer un buen partido hoy de nuevo, saber que el goleo del partido 3 fue muy alto y hoy es poco probable que se repita. Entonces, focalizando en defender mucho mejor el equipo y jugando quizás a 80 puntos, haciendo hincapié en lo defensivo, pero bueno, tratando de mantener en lo posible. No creo en los porcentajes, pero sí por lo menos el nivel de fluidez y de asistencia que hemos tenido. Así que con mucha confianza, con mucha alegría de la respuesta anímica que ha tenido el equipo en una situación límite y hoy vamos por otra situación límite más para superar y en busca de un quinto partido que para nosotros es el objetivo primordial a día de hoy.